Capítulo 18. El camino de la contradicción. Cuando sucede lo contrario de la profecía. Después de recibir una profecía, es posible que suceda lo contrario de lo prometido. A esto lo llamo el camino de la contradicción. Dios muchas veces nos quitará este camino y cada creyente debe aprender a tomar este camino. Cuando estamos en el camino de la contradicción, necesitamos comprender algunas verdades importantes. Lo que nunca debemos hacer es probar la profecía contra circunstancias cambiantes mientras estamos en este camino de contradicción. Los ponemos a prueba cuando los recibimos, en la forma que he descrito, no después de un tiempo, cuando estamos en el camino de la contradicción. Muchas personas en la Biblia tuvieron que recorrer el camino de la contradicción después de recibir promesas de Dios. Si hemos examinado la profecía y estamos seguros de que proviene de Dios, entonces también debemos saber que Él no cambia de opinión. ¿Por qué Dios a veces nos lleva por este camino de contradicción? ¿Por qué permite que ocurra lo contrario de nuestras profecías y promesas? Aquí hay algunas razones: la importancia de nuestro carácter. A lo largo de la Biblia vemos que Dios le dio a las personas sueños o una promesa y luego comenzó a trabajar en su carácter. Si no tenemos el carácter para aceptar nuestra profecía, podemos hacerle un gran daño al reino de Dios. Dios le dio a José el sueño profético de que su familia se inclinaría ante él, pero sucedió todo lo contrario: su familia lo vendió como esclavo y José terminó en prisión. Dios le dio a David la promesa de que se convertiría en rey, y el profeta incluso lo ungió, pero en lugar de llegar a un lugar de autoridad, tuvo que correr para salvar su vida, perseguido por un rey que intentaba matarlo. Dios le dio al pueblo de Israel la promesa de una tierra que mana leche y miel, pero tuvieron que vagar por el desierto. Estos son solo algunos ejemplos de muchos que podemos encontrar en la Biblia. Cuando estamos en el camino de la contradicción, debemos preguntarle a Dios si está tratando de enseñarnos algo y si quiere obrar en nuestro carácter. Debemos someternos a Él completamente y permitirle hacer lo que sea necesario en nuestros corazones. Nuestros corazones deben ser enseñables y permanecer subordinados a su voluntad o disciplina. Cuando José recibió el sueño de que su familia se inclinaría ante él, era un joven adolescente orgulloso. Y fue en el camino de las contradicciones, cuando sucedió lo contrario de su promesa, que Dios formó su carácter. En la prisión de sus circunstancias, Dios hizo una obra profunda en su vida. Cuando finalmente se cumplió la profecía, él tenía un carácter piadoso y vivió una vida de amor. Para que se cumpliera el propósito de Dios para su vida. La previsión de Dios en 1 Timoteo, Pablo le aconseja a Timoteo que pelee la batalla con las profecías que había recibido. Así que esta es la misión que te encomiendo, Timoteo, mi querido hijo, concuerda con las declaraciones proféticas hechas sobre usted en ese momento. Fortalecidos por estas promesas, pelearás la buena batalla. 1 Timoteo 1:18. A veces Dios nos da una palabra profética porque sabe qué oposición nos espera en el futuro. Cuando experimentamos oposición, podemos tomar la profecía como la palabra de Dios y proclamarla, reclamarla y luchar con ella hasta que veamos cumplida la promesa. Conozco a dos hombres que trabajaron juntos en el ministerio. Un día, cuando estaban hablando en una conferencia en Europa, Dios le dijo a un hombre que es profeta que fuera a comprar una costosa botella de vino para su amigo, el otro siervo de Dios. Entonces fue a la ciudad y lo hizo. Mientras le entregaba la botella a su amigo, Dios le dio una profecía de que los mejores años de su vida estaban por delante, así como ahora estaba recibiendo el mejor vino. Unos meses después, el hombre que recibió esta profecía recibió un diagnóstico de cáncer y los médicos dijeron que no sobreviviría. Sucedió lo contrario de la profecía, estaba en el camino de la contradicción. Cuando el profeta escuchó esta noticia, aconsejó a su amigo que no dudara de la profecía solo porque las circunstancias habían cambiado. Le dijo que tomara la botella de vino, la mirara y peleara la batalla con la profecía que Dios le había dado. Todos los días, el hombre peleó esta batalla espiritual y declaró: «No moriré porque Dios dijo que los mejores años de mi vida aún están por delante». Ahora, muchos años después, este hombre todavía está vivo. La profecía no era falsa. Dios conocía el futuro y en su previsión le dio al hombre la esperanza y la palabra de profecía que necesitaba para pelear la batalla. Este hombre hizo lo correcto, en lugar de probar la profecía meses después basándose en sus circunstancias, se aferró a ella y vio la victoria ante él. Cuando Dios le dio la profecía, ya sabía que en unos meses habría problemas en su vida, así que le dio la palabra para que pudiera luchar con ello. La resistencia del diablo. Como cristianos estamos comprometidos en una batalla espiritual. El diablo no quiere que seamos exitosos y victoriosos. Nos arrojará cosas que contradicen la profecía que hemos recibido. Cada palabra de Dios tiene el poder de cambiar totalmente nuestras vidas, dado que la profecía es Dios hablándonos, el diablo odia la profecía. Muchas veces intentará traer circunstancias contradictorias a nuestras vidas o sembrar dudas sobre la palabra de Dios. En esos momentos no debemos examinar la profecía y dudarla, eso es lo que deberíamos haber hecho cuando recibimos la palabra. Ahora debemos tomar la profecía y pelear nuestra batalla. Debemos enfrentar las contradicciones y declarar con valentía lo que Dios ha dicho. Es nuestra fe la que triunfa sobre el mundo. Nuestras palabras tienen poder creativo y, a menudo, en momentos como estos, los cristianos abandonan su profecía y abandonan las promesas que Dios ha hecho. En teología existe una expresión llamada la ley de la primera mención. Básicamente dice que si queremos entender e interpretar correctamente un tema de la Biblia, debemos averiguar dónde se mencionó por primera vez. La primera mención de hablar en la Biblia no fue para comunicar, sino para crear. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra quedó desolada y vacía, y las tinieblas cubrieron la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Y dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Génesis 1:1-3, el lenguaje fue creado originalmente para crear, no para comunicar. La comunicación es importante, pero también debemos comprender el poder creativo de nuestras palabras. En tiempos de oposición debemos declarar con valentía la profecía que Dios nos ha dado, y en el camino de la oposición debemos proclamarla hasta verla cumplida.